de El Amor que Vale, aquí está el Dr. Adrián Rogers con Los Tesoros de la Palabra, en la voz del pastor Lenín de Llanón. Génesis 6:8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Cómo se salvó Noé? Por gracia. La única forma en que cualquier persona se ha salvado en la historia del mundo es por medio de la gracia. Dios solo tiene un plan de salvación desde el principio hasta el fin y es por gracia. ¿Qué es gracia? Significa que Dios nos salva independientemente de cualquier esfuerzo de nuestra parte. Usted no se salva por cumplir los 10 mandamientos, usted no se salva dando dinero, usted no se salva porque es una buena persona, usted no se salva por el sudor de su frente, sino solo por la gracia del Dios Todopoderoso. Pero ahora espere un momento. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia, por medio de la fe. Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé encontró gracia ante los ojos del Señor. ¿Y cómo respondió Noé a esa gracia? Con fe. Es por la gracia, a través de la fe. Este fue uno de Los Tesoros de la Palabra con Adrián Rogers. Si desea saber más acerca de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestra página de internet www.elamorquevale.org.